Atento, el siguiente programa es calificación B15 para mayores de 15 años. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por motivo. Vergonzoso es que padres compran esto a sus hijos. Oye, usted cae en rebelión. Y rebelión no hay perdón. Un niño que juega Pokémon. En este programa sí conocemos el significado de las siguientes palabras. Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? Long Geek, el mejor Geek Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Síguenos en Twitter en @LoungeGeek y en iBooks y en iTunes con Long Geek. ¿Qué onda, gente? Sean todos bienvenidos a este Launch Geek número 41, después de 15 días de retraso, gracias a que Darryl, pues, el invitado no quiso aparecerse. Híjole, me cae que tengo que conseguir nuevos invitados en este lugar. Pero bueno, el Launch Geek abre sus puertas de nuevo para que vengamos a grabar, para que, pues, haya diversión, haga polémica y demás cosas. Sabemos que en este lugar, pues, siempre tiene que haber una pelea, un pleito, pues, de bar, como su nombre lo dice, siempre tiene que haber uno. Y por ahí los que decían, no estamos ni siquiera ubicados en el mismo lugar que el Launch de Densho, son dos distintos. No somos enemigos, pues, ni siquiera estamos en la misma ciudad. Nosotros tenemos un poquito más de caché. Bueno, en teoría. Como siempre, mi nombre es Omar Díaz. Voy a gritar baby, eso sí me quede claro. Aquí cuidamos los audios y los niveles de volumen de cada uno. Pero bueno, como ya lo saben, soy el Master of Disaster de este, pues, su programa, el genio detrás de este Launch, que hoy los acompaña con un buen Kraken and Rum. Kraken, patrocíname, por favor, me encantaría eso. Omar Díaz en Twitter, @OmarSDT. Y ahora sí, después de como 2 meses que no está, llegó Cristian. El cadenero lo dejó pasar. ¿Quién sabe qué le hizo Cristian para que lo dejara pasar? Pero pues aquí está presente. Y por lo visto no nos... Me soltaron un rato y por eso pude grabar. Ese es el punto, me soltaron un rato. Pero... realmente extrañaba hacer podcast. Realmente extraño mucho estar en los programas, tanto el cine más como aquí. Los extraño muchísimo, pero malditas responsabilidades de adulto. Sí, porque tener un lounge y estarlo equipando y checando y todo cada semana no es una responsabilidad que, pues, todos pueden tener, ¿verdad? Pero bueno, y ahí oyeron al buen Cristian, que, pues, para variar, tiene internet medio raro. Ya ven que, por lo visto, donde él se sienta, nunca es bueno el internet. Pero bueno, ya saben que si quieren seguirnos... El clima está espantoso. O sea, está como el viento así, como que el universo se va a acabar así, horrible. Sí, eso hay que decirlo. Gracias a los que pudieron estar en el lounge, a los que pudieron llegar. Ya saben que con Uber tienen ahí esa pequeña promoción para que lleguen a este lounge. Porque, pues sí, hace rato casi me matan dos ramas asesinas. Híjole, estamos en el preapocalipsis, señores. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir al Lounge Geek, búsquenos como Lounge Geek en Twitter. Ya saben, @LoungeGeek. Y pues claro, LoungeGeek en Facebook. Y si quieren buscarnos en iTunes y en iVoox, también LoungeGeek. Y sí, para ustedes los que ocupan Android y no ocupan ninguno de los anteriores, pues sencillo. En TuneIn Radio nos pueden buscar como LoungeGeek. Recuerden que ese es un programa B15. Por ende, si tú tienes menos de 15 años, pues para empezar, no sé qué estás oyendo esto, porque muchas de las referencias son de gente de más de 20. Pero pues qué cool, estás violando las leyes, pero qué cool. Danos like ahí y pues... Vas a ser más interesante con tus amigos y aprendes cosas de aquí, de verdad. Quédate. Sí, sí, de hecho, sí. Pero bueno, ya saben que también si quieren seguir a Reset, esta página que alberga y nos da la oportunidad de que llegara a todos ustedes, es ResetMX en Twitter, Reset.tv en Facebook y ResetMX.reviews, con toda la información, reseñas y demás cosas que yo no hago, que lo hacen los demás. También a @JoseOrtiz_bajo, por favor. Sí, porque... Me siento solo si ya no estoy haciendo programas. Necesita algo por ahí el buen Cristian. Pero bueno, amigo, a ver, cuéntame, ¿qué has estado jugando esta semana? O estas dos meses que no estuviste aquí. Mira, estos dos meses han sido bastante interesantes porque la verdad he podido jugar algunos juegos que me gustan mucho. En el caso de Street Fighter, bueno, pues me lo pude aventar. Toda la historia así extensa que tiene, me la pude aventar súper rápido. Entonces, estoy muy contento de jugar Street Fighter. Creo que lo vamos a tocar el tema más adelante, pero me parece que la parte competitiva está bastante bien. Y la parte online, he encontrado buenas retas. Eso sí lo tengo que decir. Pero bueno, no ahondaré más porque ya platicaremos más adelante. También estuve jugando Broforce, ya por fin pude terminarlo en Hard al 100%, que me encantó ese juego. Definitivamente es uno de los juegos que más me han gustado en el año. Estoy muy emocionado por ese. También ya pude acabar Guacamele, sé que ya tiene añísimos que salió, no lo pude jugar cuando salió, pero ya por fin también me lo pude acabar y eso... Me parece fascinante de mi parte. ¿Y qué más? ¿Qué más? De vez en cuando unas retas de FIFA, unos partidillos de FIFA también. Eso jamás puede faltar. Ah, estuve jugando Hitman Go. Hitman Go me parece para el PlayStation Vita. Sí, todavía hay juegos. Sí, todavía salen juegos. También está para PlayStation 4. Pero la verdad es que la forma más... si tienen un tonto celular, lo pueden bajar. Sí, pero yo como soy medio mamón, ay, perdón, mamerto, se me olvida la clasificación, disculpe. Lo estuve jugando en el Vita y la verdad es que la experiencia en el Vita es bastante cómoda, o sea, sí se presta muy bien. Hitman Go, digamos que es una especie de juego de mesa llevado a, de mesa de puzzles, de acertijos, llevado al formato digital. Entonces tienes que ir pasando digamos, tienes que conseguir llegar del punto A al punto B con un solo movimiento, bueno, con un movimiento a la vez, sin que te vean, recolectando maletines. O sea, prácticamente digamos, la dinámica un poco de sigilo de Hitman, pero llevada como un juego de mesa. Entonces, cada nivel se estructura, cada zona o cada mundo se estructura como en un juego de mesa distinto. Básicamente, entonces, Hitman se hace interesante y copia Warhammer 4. Ándale, y de verdad, llevo pero lo acabo de empezar. No, y lo digo en serio, lo he jugado en la iPad, sé que es muy similar a Warhammer. Y se juega muy bien, o sea, la verdad es que muy bien. Sus acertijos no nada más se centran en pasar del punto A al punto B sin que te toquen, no, sin que te vean. También se centra en la cantidad de movimientos que puedes hacer, se centra en la... recolectar los maletines que están regados y en algunas circunstancias sin que tengas que matar a nadie, o sea, realmente la esencia del sigilo, ¿no? Pero como con piezas de juego de mesa. Entonces, la verdad es que ese me ha entretenido en mis trayectos infinitos de 2 o 3 horas a la universidad, del trabajo o aquí a la casa. Entonces, creo que es lo que más me ha divertido últimamente, contando Street Fighter, que a mí me encantan los juegos de peleas, entonces también le pasó muy bien, pero eso ha sido más o menos lo que he estado jugando. Pues ahí tienen a buen Cristian, que durante 2 meses pues hizo algo productivo en su vida. Ya vimos que hay que decirle al cadenero que no lo deje pasar tan seguido. Por mi parte me estuve cultivando. Por mi parte estoy jugando 12 is Better Than 6, una versión... pues un poco más western, muy similar a lo que es Hotline Miami. No tan frenético, pero con un buen nivel de dificultad. Me puse a jugar The Pony at Doomsday, pues final alternativo, por así decirle, de la saga The Pony. Que qué bonito es saber que viene con un agradecimiento de parte de la gente de Daedalic. Obvio, no en el juego como tal, pero sí con la carta que envían de prensa. Neta, qué cool. Ya saben, jueguen todo lo que es The Pony. Y pues spoileen a Christian porque dijo que lo iba a jugar y luego Steam le quitó mis juegos. También estuve jugando Firewatch, ese pues walking simulator vale, que te dan los feels. Nah, yo no fui, fue Steam. Y por último estuve jugando Far Cry Primal, un juego que técnicamente no podía decir hasta la semana pasada, pero pues si me siguen en Twitter ahí estaba subiendo imágenes cuando Ubisoft me dio luz verde. Un Far Cry bueno, porque pues ya después de que pase el juego 3, es muy obvio que tu juego va a ser bueno. El problema es que como producto deja demasiado que desear. Pero bueno, pues vamos a pasar. El concepto de Far Cry Primal está padre, ¿no? O sea, la idea de usar los animales y esta nueva forma sin armas, claro, de largo alcance está divertido. Mira, ¿no? Lo de los oye, animales pero, no es ahí en ese aspecto. No, yo me imaginaba que sí. La verdad es que los Far Cry me marean. Quise jugar al 4, lo compramos aquí en la casa. Lo quise jugar y me mareé. Entonces pasé la primera misión y dije, no, esto no es lo mío. Definitivamente no es para mí. Pero Far Cry Prime, la idea está muy bien. ¿Qué tanto se siente esa parte de que sea el mismo mapa? O sea, tú sí jugaste Far Cry 4, me imagino. Jugué Far Cry 4, lo tengo al 80%. No, o sea, sí será el mismo mapa. ¿Sí se siente? O sea, pero no se siente. ¿Que sea el mismo mapa? No, mire, te voy a decir por qué no se siente. Si se hubiera sentido las primeras reseñas, lo hubieran dicho. Así de sencillo. Tuvieron que meterse al código base, tuvieron que hacer un source code, tuvieron que hacer un chorro de cosas para que se dieran cuenta que era lo mismo. No se siente, ¿por qué? Porque con Pagan Min se supone que ya evolucionaron y hay cosas que antes no estaban. Tendrías que ser muy, muy detallado, tendrías que estar dándole pantallazos a cada escenario para ver cuáles similitudes hay. Además, Far Cry no es un juego como tal, es un standalone DLC, así como fue otro juego, Blood Dragon. Exacto, es exactamente eso. Pero entonces, ¿sí vale la pena gastarlo por juego nuevo? Original, o sea, ahorita cuesta $600 en Steam. Yo diría que espérense a que cueste 400. En un rango de 400 a $500 y vale la pena. ¿Por qué? Porque yo llevo alrededor de 12 horas y llevo como 3 cuartos de la campaña. Hay juegos actualmente que cuestan más de $60 y no te dan ni 10 horas de juego. Sí, y en consola definitivamente mejor evitarlo, ¿no? Ahí sí el costo es... Sí, ahí sí espérense que esté a mitad de precio, porque sí lo he visto en 1200, y espérense que esté en $600, $500, y ya lo pueden comprar. Porque aparte, no les va a cambiar nada, o sea, es el Far Cry más visceral, pero por donde se sitúa. Pero aparte, en ese punto está bien, ¿no? O sea, digamos, una variación del juego base, o sea, sabemos qué es el juego base, o sea, sabemos qué es Far Cry 4, pero digamos, una variación de este estilo viene con la tendencia de que Blood Dragon funcionó muy bien, la gente lo quiso muchísimo. Entonces aquí quisieron hacer lo mismo, pero sacar más dinero, y al parecer les está funcionando, eso es lo que más me sorprende. Sin embargo... yo creo que para los que sí son fan de Far Cry, pues sí, vale la pena tenerlo en físico y así para tu consola y bonito, ¿no? Pero para aquellos que medio solamente quieren probar la experiencia y que los animales, así como yo les decía, ¿no? Que eso se me hace interesante, pues sí, mejor aguántense a Steam y cueste a 20% de su precio original y ahí sí ya. Sí, totalmente. Sí, la verdad, es divertido, no voy a decir que no, pero hay zonas... El problema es que es un mapa tan grande que tienes que caminar. Entonces tienes el problema que tenían los Grand Theft Auto originales. Eran zonas, relativamente largas, y ahí caminabas y caminabas. Se te va la vida caminando en este juego, y aunque te subas a un animal, el Dientes de Sable es de los más rápidos, pero no es ni cerca para llegar a lo que quieras llegar. Y los puntos de viaje rápido tampoco están muy cerca, que digamos, de las zonas a las que quieres explorar. No sé, me deja un mal sabor de boca. Preferiría gastar mi dinero en Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Mi recomendación, compren Firewatch, compren Unravel o Deponia Doomsday. son juegos Unravel que no quieren sacar dinero, son juegos que quieren contar historias. Contar una historia, ¿no? No sé, Unravel. Unravel está hermoso. Oh, hermoso ese juego. Pero he leído que la historia está medio... Mira, la historia es... rara, ¿no? No, la historia es súper básica. Por eso, o sea... que ¿sabes cuál es el problema de Unravel? Necesitas... la mayoría de los juegos te piden tener un nivel para jugarlos. Ejemplo, Dark Souls o así. Unravel te pide un nivel de vida. Tienes ya que tener ciertos temas que toma, como es el de la muerte, como es el de los recuerdos, como es el de tener ese recuerdo único que siempre tienes en la memoria. Obviamente si eres un amargado, pero durísimo. Sí, mejor evítalo. Pero si las películas de Pixar te hacen llorar o te dejan feliz, Unravel te va a encantar. Ya, tienen mi dinero así y así. Así, escúchenlo. Así tienen mi dinero. Y en el caso de Firewatch, pues es un juego muy distinto a lo que la mayoría han jugado. Estoy casi seguro que la gente de PlayStation 4, y así voy a exagerar, 5% ha jugado Walking Simulators. Lo mínimo. Y es una historia muy buena, la verdad. Y si siguen a Olimos en Twitter, van a encontrar todo. Yo me encontré con que te puedes quedar con una tortuguita. Tiene cosas bien cool. Pero bueno, vamos a pasar a la primer canción, porque hoy en el lounge tenemos grandes bandas, tenemos a grandes invitados, y nuestro primer invitado es Willie Nelson con Mountain Dew. Así que denle un trago a ese moonshine, en un momento regresamos. Esto es el Lounge Geek. Not very far from me, there's an old hollow tree where you lay down a dollar or two. You go round the bend and you come back again with a jug of that old Mountain Dew. They call it that old Mountain Dew, Lord, Lord, and them that refuse it refuse. I'm gonna hush up my mug if you fill up my jug with that good old Mountain Dew. Preacher came by with his head high, stood high, said his wife had took down with the flu. And he thought that we ought just to give him a snort of that good old Mountain Dew. Well, they call it that old Mountain Dew, Lord, Lord, and them that refuse it refuse. I'm gonna hush up my mug if you fill up my jug with that good old Mountain Dew. Thinks he's a giant when you give him a pint of that good old Mountain Dew. Well, they call it that old Mountain Dew, Lord, Lord, and them that refuse it refuse. I'm gonna hush up my mug if you fill up my jug with that good old Mountain Dew. I'm gonna hush up my mug if you fill up my jug with that good old. Pues sí, ahora después de escuchar al buen Willie Nelson con nuestras barbas largas tomando moonshine y disparándole al cielo como buenos rednecks, pasamos a notas que pues a nosotros nos importan, o en teoría nos tienen que importar porque son del medio. La primera es que va a haber youtubers en la mole, señores. Pues yo creo que era obvio, todos lo habíamos puesto como en implícito ya, pero resulta que la mole dio el comunicado. Ahora sí. Y pues estarán Gaby Mesa, estarán Mr. X de lo que viene siendo de Top Comics, un creo que de los pocos youtubers que yo puedo en realidad recomendar. Gaby Mesa de Fuera de Foco, también Paula del Castillo de Extraordinaire. Sorry, pero ustedes saben que casi no visito páginas en español. Porque yo sí lo veo, Extraordinaire. Y digo, antes de que me digan malinchista, señores, veo tantas noticias de videojuegos al día que no me da tiempo de checar. Ya las veo en fuente casi. Sí, malinchista. No me importa. Sí, bueno. Y Andrés Navi, el conocedor de películas de Marvel, que por lo visto ahora también, pues habla de cómics en YouTube. Obviamente la gente no se detuvo, aunque la mole empezó a bloquear a la gente que criticaban. ¡Wow! No, ¿en serio? Oye, están. Yo creo que. ¿Pero es que había críticas buenas? Ya había otras que están al nivel. Están al nivel de los comentarios que le dejan a Jimena Sánchez en su Instagram. O sea, había unos que. Pues es que así ha sido. Mira, la mole tiene años haciendo esto. Pues sí, pero mira. Yo creo que el punto aquí es. Hay mucha diferencia. Yo creo que el problema de eso es que tienen miedo a que se convierta en una especie de EGS. Creo que ese es el más grande miedo, ¿no? Pero la mole funciona de una forma muy distinta. Realmente el ambiente de la mole es muy distinto. O sea, se siente muy diferente, se siente muy familiar. Realmente la gente va a comprar, sale con bolsas gigantescas. O sea, la única vez en la que yo he visto a gente saliendo con esas bolsas es saliendo de una plaza comercial. O sea, esa cantidad de cosas que compran dentro de la mole es impresionante. Me encontré con chicos, chavos, señores, que decían, no, es que yo vengo de Oaxaca, vengo de otros estados y solamente vengo a comprar. O sea, obviamente todo el show me gusta, pero vengo a comprar, ¿no? Ahora como Omar, ¿no? Que me dice, ¿sabes qué? Va a ir tal artista, va a ir Archen, me interesa mucho tener una ilustración de él, cómprala, por favor. Entonces, tienes la posibilidad de conocer a estos artistas. Yo me tomé foto con él, lo conocí, dije, ah, sí, no, pinta, dibuja, ilustra, bien padre. Entonces, creo que eso es el valor agregado de la mole, ¿no? Y eso no va a cambiar, o sea, realmente porque vayan youtubers, no creo que cambie. No, y aparte, yo creo que a diferencia de EGS, aquí hay que ponerlo en claro. Navi sabe, digo, yo he llegado a hablar con Andrés Navi. Sí, ok, es un chavo que aprendió por las películas, ese es su hit. Pero el tipo no se quedó ahí. Él es como, pues yo creo que cuando empezamos este programa, que éramos como el, vamos a enseñarte temas geeks sin tanta tontería, ¿no? Y luego hemos hecho hasta este momento. Navi, yo creo que es junto con Mr. X de los que manejan el, te vamos a contar de los cómics. Obviamente Mr. X es de un lado más clavado del cómic, y Navi es como de, pues yo soy igual que ustedes, pero yo ahorita los estoy leyendo y les explico para que ustedes o tengan el gusanito, ah, se oye bueno, lo voy a leer, o ok, ya entendí qué onda, ya puedo ver la siguiente película, o ya puedo hablar con mis amigos. Que hay que ser sinceros, estamos en una época en la que hablar de Marvel, hablar de DC, hablar de Image y todo esto es cool, por alguna razón ya. Aparte es cool. Es cultura popular ya, o sea, ya. Sí, ya llegamos a ese nivel. Ya. Aparte, bueno, en el caso de Paula del Castillo, yo creo que hace las cosas mucho más digeribles. Para todos aquellos que no somos seguidores fervientes de los cómics, la verdad es de que explica de una forma bastante ligera, bastante digerible, todo lo que tiene que ver alrededor de la cultura. Por ejemplo, de la cultura de los cómics en este aspecto, ¿no? He visto algunos de videos de ella en donde te explica personajes en concreto y te queda así de, ah, ya entendí por qué funciona de esa manera ese personaje, ¿no? Lo hace bastante digerible. Entonces, aquí el punto es de que la mole no se está yendo al grado de decir, ah, te voy a llevar a wherever güero. ¿Por qué? Porque no, y aparte son famosos. Otra extra de la convención. Ah. No son su highlight como ocurrió con el EGS. Sí. O sea, o como en el reality show este asqueroso de The Division, ¿no? ¿Sí fue The Division? Dragon Six, perdón. Ajá. Que invitas a Wherever Tomorrow, que pues, idea de lo que decía al otro Wherever Where, y los juntas ahí con otro revoltijo de gente, que había unos que medio sí, otros que sí la armaban, y ellos que definitivamente eran para jalar el público. Entonces ahí era, o sea, ese enfoque es completamente diferente, ¿no? Aquí como que sí se quieren ir a, tenemos que traerlos, ¿por qué? Porque son parte de la tendencia, son una mega tendencia, el youtuber ya se está convirtiendo en una mega tendencia y los tenemos que tener, o sea, no es nada más porque sí. Entonces, pero la forma me gusta, o sea, no es nada que te abrume o que te vayas a encontrar a un montón de gente que no tiene nada que ver con el medio, entre comillas, como pasó en IGS, ¿no? Entonces, creo que habría que tomarnos un minuto para pensarlo y relájense. No, y a diferencia, los cuatro, la única a la que nunca he tratado es a Gaby Mesa, la verdad, lo ubico, pero no sé qué es ella. Pero Navi, Mr. X y Paula son personas muy amables, tienen los pies en la tierra, no son unos mamilas como muchos youtubers. Y por eso sus contenidos son tan amigables con el usuario. Entonces, yo siento que la plática, ok, no me habla mi hijo, obviamente no, yo ya leí todo eso y ya pasé por todas estas cosas. Pero por ejemplo, Cristian, otra vez que tú me comentabas de tu hermano que empezó a leer Black Science. Tu hermano, por ejemplo, ahorita le interesa todo eso, pues puede ir a la plática y va a entender todavía más. Y está bien, porque nos la hemos pasado diciendo, es que tú solo sabes de películas. Ok, pues que vean a los youtubers, que conozcan de los cómics, que los lean. Porque eso es lo que hacen los youtubers, necesitar a que tú leas el cómic. Sí, vamos a entender, ¿no? O sea, estos youtubers que, o sea, el problema en este momento, a este punto, es que nosotros identificamos a youtubers como Wherever Tomorrow, sí, ya los tenemos como algo malo. Yuya, Chumel Torres, o sea, esa es la definición que regularmente tenemos de youtuber. La verdad es que youtuber enfoca a muchísima gente que hace contenido desde lo más absurdo y grotesco y asqueroso que puedas ver en YouTube, hasta contenido que tiene algo más en el aspecto cultural, o sea, hasta el explicador fue youtubers en su punto, ¿no? O sea, veamos esa comparación, ¿no? Entonces creo que habría que aligerarnos un poco con el término y decir, bueno, si no te gusta, pues ni hablar, ¿no? No es como que todo el evento vaya a ser de eso. O sea, si no te quieres meter a las conferencias, a las pláticas, simplemente evítala. Si llega directamente al concurso de cosplay, que ese no va a cambiar, ¿no? Entonces, exacto, o vete a ver a los artistas, sí, o hazle como yo, que voy a ver a los artistas internacionales, veo quiénes hay, platico con ellos, porque muchas veces los traductores son gente que conozco, y luego voy con los nacionales, que son mis amigos, ustedes ya lo han visto. Si me siguen por ahí en Twitter, voy, por ejemplo, la mole pasada que fui ahí al stand de Ale y Axur, me puse a hablar con ellos, fui al de Clement. Yo así lo agarro la mole como voy a ir a ver a mis amigos, a los que casi nunca veo porque están en el DF y dispersos por toda la ciudad. Mira, ahora, se quejan de que van a estar las conferencias o las pláticas de youtubers, pero el año pasado me fui a meter a la conferencia que dio Spike Valentine, que es el primer escritor mexicano en Marvel Comics, vacía su conferencia, ¿sí? Vacía, o sea, es así de, güey, o sea, estás viendo a una eminencia en este que supuestamente te gusta, ¿no? Y ni siquiera una cuarta parte del auditorio estaba lleno, o sea, y llegan los youtubers y lo primero que haces, no voy a ir, ya no voy a comprar, no, a ver, o sea, que entonces, ¿quiénes son los que están yendo a la mole, no? ¿Qué es el contenido que están consumiendo, no? ¿Y para qué? Entonces, también hay que ponernos a pensar un poquito en eso y ya, no amargarse. Bajarle un poquito al flame y disfrutar más que nada. Y de todos modos se van a poder sacar fotos con los cosplayers. De todos modos se van a poder firmar sus... Va a estar Terry Moore, señores, ya con eso. Sí, van a poder seguir comprando cosas. No compren afuera, no compren las cosas chafas de afuera, no compren adentro, para eso es. Pues sí, pero bueno, ahí pues... Los queremos, la mole, los queremos, sí nos gusta su convención. De hecho, es la única vez que hemos hablado bien de youtubers, porque, y yo lo he dicho, lo hemos dicho en este programa, cuando hay buen contenido, hay que apoyarlo. Y en buena onda, aquí lo que hicieron los cuatro fue dejar de quejarse y crear contenido, crear la solución. Está bien, la verdad. Pero bueno, Cristian, híjole, al fin se supo. La Friki Plaza dicen que estalló después de la noticia. Otros dicen que pues nada más agarraron a sierrazos entre ellos. ¿Cuál pero... de las cuatro friki plazas que ya hay? Todas. No importa dónde esté, todas son lo mismo. Y es que resulta que Gears of War 4, o Gears 4, o Gears of War 4, o Gears, como le dicen en estos lugares de los que nos referíamos hace rato, ya va a venir. Y ahora sí se sabe bien qué onda con todo esto. Pues resulta que Gears 4 ocurrirá 25 años después de los eventos de Gears 4, de Gears 3, perdón, con todo lo que ocurrió con la bomba, con los Lambent, con Locust. Y ahora no será Marcus Fenix, será J.D. Fenix, el hijo de Marcus, un idealista que abandona su hogar para unirse a la COG. Pero después de eso, se va de la COG y se une pues a los... rebeldes. A los rebeldes. ¿Cómo se llama? Me encanta el nombre de estos rebeldes. A ver, déjalo, busco así bien, porque es fascinante. Es una cosa, espantosa, pero... No. Y pues ahí conoce nada más y nada menos. The Coalition, ¿no? Ajá. Que pues, No, bien original, ¿no? La coalición. No, la coalición siempre ha sido la COG, porque es la coalición de gobiernos ordenados. Ah, sí. Los rebeldes sí tienen así un nombre básico. Básico. Mientras sigue, yo lo busco. Bueno. Pero pues resulta que JD será interpretado por Liam McIntyre, quien ustedes lo conocen por Spartacus, es pues obviamente Spartacus. Además estará acompañado por Kate Diaz, quien tendrá la voz de Laura Bailey y de Delmon Del Walker, ex soldado también del La Coq, quien es pues gran amigo de JD. Algo que me gustó es que The Coalition, y ahora sí me refiero al estudio en el que Rod Ferguson es el jefe, ocupó pues todo lo que es cara, todos los rasgos faciales de quienes dan las voces para hacer los personajes. Ustedes los ven y se ven muy similares. La verdad pues con esto se acaban esos rumores. Todo se supo gracias a que Game Informer pues ya tenía la noticia. Ya saben que ellos siempre sacan pues la revista y ahí sale todo, y de ahí todas las páginas les copian. Y luego nosotros nos robamos la nota de la que hizo la copia de la copia. Y o sea, así es el internet. De acuerdo con The Coalition, ya volviendo al tema, este gear será más oscuro y misterioso. Por ende, no se sabrá todo al primer momento. Ya que los ellos... Outsiders, perdón. Ajá, sí, Outsiders. Sí, es nombre genérico de rebeldes también, ¿no? Le podrían haber puesto The Outlaws y hubiera dado lo mismo. Pero bueno, pues como ya vimos, tendremos a estos personajes, será un Gears más oscuro, pero ahí no está lo bonito. Lo bonito es que a diferencia de Halo 5, Gears 4 sí tendrá el modo cooperativo para dos jugadores. Si bien con Gears 3 podíamos jugar en línea con hasta 4, se reveló que solamente se podrá jugar aquí con 2, tanto en línea como en split screen. Por ende, es la nota de que la Friki Plaza explotó, porque no van a estar más que un Xbox. Gears siempre ha sido de estos couch ¿no? game. No, pues es un couch game, es un juego de sillón. Se pone tu compañero, tu amigo, tu primo, tu hermano, quien sea, y ahí están tonteando, porque desde no, cúbrete, vete, y hasta le estás pegando. Yo creo que por eso le gusta tanto a los mexicanos, ¿no? Porque nosotros no estamos todavía tan acostumbrados a tan el juego en línea, ¿no? O sea, no, sí, porque no tenemos internet de calidad para el juego en línea. O sea, son muy pocos los que tienen una buena calidad de internet. Y realmente jugar los juegos en cooperativo es mucho más divertido que jugarlos solos. Entonces, el que un juego de este índole, con estas capacidades, te permita jugar así, bueno, por eso lo amamos tanto aquí, por lo menos en México, es fenómeno impresionante. O sea, lo de la Friki Plaza, digo, para los que a lo mejor no sean del DF, es una plaza que se creó como de 4 pisos, que empezó siendo uno solo o dos, y ahora ya son como 4 pisos, en donde tienen juego de cartas, tienen para comprar Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon, todo eso, tienen pósters, películas, playeras, todo lo que tiene que ver con la cultura geek, gamer y de cómics, de manga, de anime. Pero ahora ya son, ese conglomerado se llama Friki Plus. Y ahora ya abrieron como otras dos o tres sucursales más. Entonces, y ahí se junta la gente a jugar videojuegos. O sea, sí es un fenómeno, a pesar de que está apestoso, no hay aire acondicionado, todo el mundo está amontonado, haciendo filas de horas para poder jugar, ahí la gente pasa horas, días enteros, ¿no? Así como los cafés coreanos, los cafés internet coreanos, así de intensos son en la plaza con el Gears. Y creo que igual de sucios que los cafés coreanos. No me consta. Tengo a quién preguntarle, pero a mí no me consta. Hay que hablar al buen Alarjual, ya sabemos que se la vive, pero en también, otra ocasión. Uno de los colaboradores de Darryl, que se hace llamar Pilgrim, también es ardiente seguidor de la película. Sí, pero a él no lo invitaremos. No seas excluyente. Oye, algo que quiero comentar de Gears antes de pasar a la siguiente nota, porque son varias notas seguidas de Gears, muy interesante, pero centrándome en ya que se revelaron los personajes de esta nueva entrega de Gears, ¿no se te hace que están demasiado bonitos? O sea, que los personajes son demasiado bonitos, como que están tirándole a la nueva generación, ¿no? Esta generación post-millennial. Estoy de acuerdo en que sí le tiran más a, pues, tan caritas y todo. Pero ojo, estamos hablando que son 25 años después. Y también eso hay que aclararlo. Jueguen Gears 1 y se van a dar cuenta que los personajes no están en anabólicos. Se ven pesadones porque son unas armadurotas. No, que el loco de Cliff Bleszinski y el artista gráfico se les ocurriera en Gears 3 hacerlos hiper mameis, ya es otra cosa. Pero en Gears 1 eran armaduras. Sí, ya, sí, y sí. En teoría se fueron deformando sus cuerpos por la emulsión. Ponle que a lo mejor aquí ya están vosotros como humanos normales, puesto que, como bien lo decía Game Informer, la emulsión mata a todos los locusts, entonces deja sin combustibles fósiles a los humanos. Por ende, mejor conocido como la emulsión, ya se acabó. Todos los efectos secundarios que daba este combustible ya no están, por ende sí tiene sentido que estos personajes no estén tan deformados. Digo, es en la parte de historia, ¿no? Y en la parte mercadológica también hay que entender que este Gears está enfocado para un público diferente. O sea, el Gears 1, 2 y 3 está enfocado para millennials que acabaron. El Gears 1, 2 y 3 está hecho para los hijos de los 90, que amábamos a los personajes hipermamados, todos violentos, con armas. Un Deadpool, un Cable, todos estos personajes, un Spawn. Sí, y ahora este nuevo Gears está tirado a los fit, crossfiteros, veganos. Sí, fitness. O sea, sí se ve, o sea, sí me gusta. Sí, me gusta la diferencia. Ahora, hay que esperar a ver cómo funciona el juego, porque si la dinámica del juego, o sea, la forma de jugar es, digamos, relacionada con los Gears anteriores, entonces va a atrapar a los dos targets. O sea, va a tener a los dos a las dos generaciones jugando Gears of War 4, y eso va a ser impresionante. Sí, porque ¿no? Hay imágenes ahí de arte, aparte de los principales, que son personajes que parece que los dibujó Rob Liefeld, dos deformes, hiper, que le dan al gimnasio 40 horas al día. Sí, entonces eso es un punto que no se ha tocado mucho, y me interesa mucho que nos quede claro, ¿no? Porque le están tirando a un target completamente diferente en cuestión de diseño de imagen y todo eso, o sea, para atraer a estos nuevos, esta nueva generación Z, ¿no? Después de los millennials, ¿no? Que ya es después del 2000. Entonces, eso por la parte de imagen, pero la parte de jugabilidad sigue, o espero que siga con ese sentimiento un poco más pesado de juegos de disparos en tercera persona, como lo fue Gears 3, ¿no? Entonces, si lo hacen bien desde ese punto de vista... Mira, no creo que lo cambien. Que va a estar bien padre. No creo que lo cambien, porque Gears of War, tú no lo juegas por la historia, tú no lo juegas por lo visual, lo juegas porque desde el primer Gears, todo el diseño de niveles y toda la forma en la que se juega, las mecánicas de juego, el control... Eso es Gears. Gears son los engranajes que hacen la mecánica de juego, la experiencia de juego. Y te lo cambia, porque, o sea, es un juego de ir de punto A a punto B. O sea, no, ¿sí? No hay como que tantas variaciones. Sin Pero embargo, no lo sientes pesado como exacto, en Halo. Exacto. O sea, te puede entretener de una forma... o sea, te hace que te diviertas un montón. O sea, yo que estuve jugando The Order, que es un juego que va de punto A a punto B, sí se siente mucho más torpe en ese aspecto. O sea, sí ves el pasillo gigantesco. Y en Gears está preocupado porque te va a salir un locus, por los sonidos, por la ambientación, por todo, que no notas que es igual un pasillo del mismo tamaño que The Order, pero está enfocado como distinto. Eso es lo que le hizo que Gears tuviera esa sensación de que fuera más amplio, pero al final de cuentas es pues un simple juego de punto A a punto B de pasillo. Sí, claro. Bueno, juega en cajas, como se le conoce. Ajá. Ya poniéndolo en temas más estrictos. Pues sobre la raza enemiga, porque se me estaba olvidando, la raza enemiga, como ya se había especulado, si son los Swarm. El Swarm se nos explica lo mínimo porque porque la escritora aún no se me olvidó su nombre, de esta escritora que hizo el plot de Gears 2, 3 y de los libros. El Swarm te lo explican un poco cuando estás en Gears 2 en este lugar de la coja abandonado, después de enfrentarte al gusano. ¿Qué pasa? Se supone que cuando el Locust muere, cuando el dron básico muere, se les empiezan a probar ciertas cosas de la emulsión y otras tantas radioactividades que ahí tenían, y van evolucionando. Entonces tendremos a los Swarm, que pues no sabemos casi nada de ellos más que pues son como que una evolución zombie, por así decirle. Digo, si el Lambent no era un zombie y esto ya es casi casi eso. Están también los Yubis, que son unos monstruos que pueden evolucionar en drones. Y están los Pouncer. Solamente hemos conocido estas tres cosas. El Pouncer es el que vimos en el demo de E3. Está como escorpión. Sí, el super animal dotado. Este de patas con una cola que avienta púas, ¿no? Sí. Y pues la verdad, no se ven mal, la verdad. Si ya han leído los libros o los cómics, sabrán que ni los mismos Cog saben qué onda con los enemigos que ahorita nos van a poner, ni los Pouncer, ni nada de esto. Entonces, pues va a ser algo fresco, porque Gears se basa mucho también en sus enemigos. Sí, claro, los Locust. O sea, esos hasta los tuve un rato de cada que me llegaba un mensaje. Sonaba así como Locust. Entonces, sí marcaron una. O sea, sí marcaron una generación Gears, por lo menos en nuestro país, en México. Sí marcaron una generación bien cañón. Y la verdad es que espero que lo sigan manejando así en la próxima. No, y ¿no? Nada más en México. Es de los pocos juegos de shooter que tienen ante Japón que tienen el 90 de calificación. Un juego de disparos hiperamericano tenga esa calificación con los japoneses es difícil. Ay, qué cosa tan bonita. Pero a ver, vámonos a la parte mercadológica, que es lo que me gusta. ¿Cómo te lo van a vender? Eso, a ver, explícame eso de que correrá a 30 cuadros por segundo y a 1080p. Bueno, es que de acuerdo con Ferguson, el gran general Rod Ferguson, líder de The Coalition, dijo que pues en efecto la campaña correrá a 30 cuadros por segundo y en el multiplayer a 60, ambas en 1080. Si bien no comentaron por qué harían esto, yo pues ahí se me voy a poner un poco a especular y voy a decir más que nada por los cinemáticos. El Xbox One puede correr cosas, ya lo vimos, puede correr cosas a muy buen nivel. Doom va a correr a nativos eso, 60 eso, por 1080. Pero pues estamos hablando que es Doom, que es el padre de todo. Me vale lo que digan, Wolfenstein puso las bases, pero no hizo tan popular el género. Y yo creo que lo van a hacer más que nada por cinemáticos. Estar cambiando, y más Gears, que es un juego de caja, punto A, punto B, cinemático, repite, repite, repite. Vas a quemar el Xbox porque no va a aguantar tanto. Además, si lo corres a 1080 en 60, el cinemático, si es más grande o más chico, va a tener unas caídas de frame rates que, aunque a veces son por mínimos 2-3 frames, hay veces que se hace mucho más largo, como ocurrió con Rise of the Tomb Raider, que si lo juegas en PC, en una compu hiperchoncha en resoluciones 4K, juegas con una pantalla muy alargada y cuando llegas al cinemático se bajan los cuadros por segundo y se hace la pantalla 1080. Entonces se hace alguna cosa bien bien rara que, pues para variar, ¿no? Y de hecho nosotros lo dijimos, el 4K nada más va a llegar a joder. No, y ahorita lo estamos viendo. Cálmate. No, porque... No, es que oye, primero tienes que estandarizar a todos. Sí, no, pero si no puedes esta, decir, si no vamos a jugar 4K. No, o sea, pero si no hay ese cambio progresivo, primero muévelo a 2K y ya de ahí pasa al 4. Todavía hay juegos. Nintendo, que es una de las principales, no hace juegos en 1080. Primero es que todos corran 1080 y luego inténtale lo demás. Si no, van a ocurrir cosas como estas. Por otro lado, dijeron que el multiplayer de Gears 4, ya volviendo la nota, va a correr a 60. Y esto es muy obvio. Se va a ver más fluido, va a haber caídas de frames. Todos hay. ¿Qué juego que te diga que no tiene caídas de frames, y eso te lo dice alguien que es programador, te está mintiendo? No puede. Sí, no, ni todos, teniendo la computadora todos, de 50 mil pesos. No, no hay forma de que se mantenga. Ahora, Otro punto que hay que aclarar. Muchos especialistas en videojuegos, así, pero declarados analistas, están diciendo, no, es que ni siquiera alcanzo a ver, o ni siquiera van a alcanzar a ver la diferencia entre 30 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo. Eso es mentira. Tu ojo sí alcanza a ver la diferencia entre ambos espectros. Porque, esto... no se los voy a poder explicar yo concretamente. Me lo estuvo explicando esta Ofelia Pastrana en uno de sus videos en Platzi. Véanlo, está bastante padre, está bastante interesante. Se llama, creo que, Vinil contra Spotify. Y ahí te explica cuál es la diferencia entre cómo el ojo detecta los 30 cuadros a comparación de los 60. Y sí, tu ojo sí lo alcanza a diferenciar, obviamente. Entonces también, o sea, si lo vas a querer ver en una mejor calidad que se puede, entonces aprovéchalo. Y si el juego va a estar corriendo fluido ahí, sí, va a tener estas caídas. Sin embargo, vas a ver una cuestión gráfica que no vas a alcanzar a ver en otras generaciones. Y ahí está la diferencia también, para que lo tengan en cuenta y no se dejen llevar como que, ay, sí, es cierto, no nos alcanza, entonces mejor que se queden en 30. No es cierto, mil mentiras. Sí, aparte, yo creo que más adelante lo dirán. Digo, Ferguson, síganlo en Twitter, sube cosas bien cool de momento y sube tragos que uno quisiera probar después. Pero él siempre ha tenido desde Gears 1 esta política. Bueno, no, desde Gears 2, que fue cuando Twitter ya empezó a pegar más. Esta política de, ¿cómo se llama? Casa abierta. Entonces, si le preguntas y ya es el momento, ya te lo contesta. Yo creo que más adelante, para cuando haya salido el juego, antes no creo que lo digan, pero ya cuando haya salido van a decir por qué lo bloquearon, por qué lo dejaron a 30 frames. Yo siento que es un poquito más por las resoluciones, no es por otra cosa. Volviendo a lo que dijo Christian, el ojo humano, y explicado de una forma, la interfaz del ojo puede recibir de 10 a 12 imágenes por separadas por segundo. ¿Qué significa? Tú haces una imagen, y hagan de cuenta, es una imagen de un perrito bailando. El perrito apenas va a mover la mano y a los 12 cuadros o a los 12 dibujos ya movió la mano de estar junto a su cuerpo a estar arriba. ¿Qué pasa con los 30? Hacen esta misma repetición, pero lo hacen a un nivel en el que el ojo lo pueda ver totalmente fluido sin que se corte. Con los 60, ¿qué ocurre? Puedes no solamente hacer sin que se corte, que se vea fluido, sino que los movimientos de cámara se ven reales. Es donde viene el famoso realismo. Con 30 frames se ve bien, con 60 se ve real y no te llegas a marear. El ojo puede llegar a captar hasta 120. Pero créanme, como alguien que juegue en 120 cuadros por segundo, es demasiado. No hemos evolucionado lo suficiente. Que eventualmente pasará, pero... Obviamente, por ejemplo, yo creo que dos generaciones después de nosotros, 120 va a ser lo básico. Pero por el momento nosotros, si tienes entre... que serán 15 y 25 años, 120 cuadros y es too much. Te vas a marear muy fácil. Pero eso es solo lo de los cuadros por segundo. En multiplayer, los 60 frames es para que esté más fluido y claro, para que pues el juego no se trabe. Y pues Gears siempre ha sido hasta cierto punto frenético. Entonces yo creo que por eso lo están moviendo ahí. No se dejen engañar, así de no lo alcanzan a ver, no se preocupen, no se dejen engañar. Lo que sí no alcanza a ver es cuando hay caídas de 2, 3 frames. Ahí sí tienes que tener un benchmark o una pantallota o ya un ojo muy, muy educado para ver eso. Pero bueno, y entonces, última nota, que creo que es la polémica del día: Gears 4 llega a PC. ¿Cómo está eso? Podría, y es que de acuerdo. Todo esto ocurrió en Game Informer, ustedes pueden checarlo. Si viven en la frontera o tienen la facilidad de traer la revista, pues tráiganla. Game Informer en web no es tan buena que digamos, tiene mucha paja. pero es de las pocas revistas impresas como tal. Creo que tiene una versión para iOS, no sé la verdad y sí, no tengo el dato, pero tiene cosas muy buenas, tiene información muy buena, por lo mismo de que es cara la revista, entonces pues sí le echan ahí kilos para que quede bien. Y pues le preguntaban ahí en Game Informer a Ferguson si este juego sería de los que llegarán a PC. Como saben, en las últimas semanas pues Microsoft está dando a conocer que muchas de las exclusivas, si bien no salen de la interfaz de Microsoft, no salen de su ecosistema más bien, pues sí van a llegar a la PC. Ferguson dijo es posible, no dijo que no, no dijo que sí, solamente que tal vez puede llegar. Esto ya se veía venir, la verdad. Yo... Es lo más lógico. O sea, es lógico. Sí. Así de fácil. O sea, es lo lógico. O sea, no hay otra forma de describir la razón por la cual Xbox en general se dice que va a desaparecer. No se va a desaparecer. Va a transformarse. Va a transformarse en una plataforma más que en una consola. Entonces, digo, también eso es un tema que tenemos ahí pendiente en el programa. Vamos a tratarlo con más delicadeza para que quede claro. Pero en el aspecto de Gears, a mí se me hace muy lógico que llegue directamente a la tienda de Windows. O sea, es limitarse, o sea, es ganar menos dinero. No va a llegar el mismo día. Es más, yo siento que va a tener como la reedición que sacaron del primero, que fueron casi 6 meses. Va a ser una cosa así, o a lo mejor hasta un año. Pero va a llegar eventualmente, porque mucha gente, su primer después de años, y así me ha tocado, así era yo, de años de no tocar consolas, jugaron con el primer Xbox, con el original. Les gustó, el Xbox original se podía modear, podías modear Halo. De ahí es que después en Halo 3 meten el modo Forge. Entonces con el 360 mucha gente empezó a ver, ok, está chido, pero también Microsoft ofrece otras cosas. Con la llegada de Games for Windows, que pues lamentablemente después fue un asco completo, pero pues mucha gente como que dijo, ah, pues se ve interesante. Y muchos se aventaron a, ok, voy a jugar en PC. Le empezaron a investigar, actualmente se ha dado una revolución para que la gente sepa todo lo que tienes que saber para el PC Gamer. Y es obvio que Xbox va a ser la marca que unifique el gaming como tal en el ecosistema de Windows. Windows 10, el sistema Metro, todo esto, Xbox va a ser tu icono de lanzamiento. Y es que... Ya, o sea, ya se están viendo, digamos, las formas para experimentar en esto. O sea, de entrada ya tuvimos Gears of War Ultimate Edition, que es la prueba fehaciente de la intención que se tiene. O sea, si ese ya llegó a PC... Esa es la prueba para que ellos estén diciendo, a ver, ¿cómo reacciona la gente? ¿Quién está jugando? ¿Cuántos están jugando? Con eso ya tienes un parámetro para saber si tu próximo lanzamiento, que va a ser Gears 4, va a funcionar. Segundo aviso, viene Quantum Break, el gran boom de Quantum Break, ¿cuál es? Xbox One y PC al mismo tiempo. O sea, lanzamiento simultáneo. Ya me toca a mí ir a cubrir el evento de Quantum Break, así que ya les estaré platicando cómo estuvo. Pero, o sea, eso me parece otro. Quantum Break es muy importante para un núcleo muy específico, para un nicho muy específico, pero es otra prueba. Lanzas ese producto en ambas plataformas, ves cómo funciona y algo que va a causar un boom increíble, como es Gears, ya lo vas acomodando y lo vas ajustando para que el día que tú lo digas, ¿sabes qué? Sí, también va a llegar a PC, ¡pum! También lo puedas tener con todas las... digamos, con todas las herramientas que te puede dar el jugar desde la market de Wii, ¿no? Entonces, claro. Que ahí está, ahí véanlo desde su... No, y mira, hasta el momento el ejemplo más grande que tenemos es Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider le dio 3 vueltas a lo que vendió en Xbox One y Xbox 360 tan solo en el mes que salió en PC. No me gusta tachar, pero actualmente tanto en PlayStation como en Xbox, la gente se está yendo por el shooter. Y yo lo dije en el programa que hicimos de PC Gaming, de PC Gamer, perdón. Yo me cambio a PC por los indies. Hasta el día de hoy, juegos AAA, solamente los que reseño. Yo sí compro son juegos indies, porque hay juegos muy buenos, hay cosas muy... hay mierdas también, o sea, en todos lados. Pero hay cosas muy buenas, experiencias muy buenas. Sí, y por ejemplo, Rocket League. Rocket League, ¿qué tanto le están poniendo? Salió en PC originalmente, de ahí PlayStation le metió dinero. Sí, de Valley of Isaac. O sea, hay cosas muy buenas, y hay de todo. Xbox, bueno, más Microsoft, ya está apostándole a... Pues ahí también tenemos gente. Microsoft Windows es el sistema operativo que más se utiliza. Y a diferencia de en la consola... Tú tienes, por ejemplo, yo aquí tengo instalados Origin, Uplay, GOG Galaxy, Steam y el mismo Windows Store. Cinco, sí, claro, de juegos. O sea, no te cierras. No, digamos que se hace algo que ya no te restringe a probar o no un juego, ¿no? O sea, no vas a decir, es que no tengo PlayStation, entonces no puedo jugar Bloodborne, ¿no? O sea, ya me atoré, ¿no? Sino que, pues no, o sea, sí puedo probarlo, tal vez tengo mi PC y no me voy a comprar otro Xbox One, sino puedo jugar desde mi PC, bueno, entonces nada más me compro el Play, por ejemplo, y así ya puedes probar ambas cosas. O sea, el futuro es que al final de cuentas se unifique todo, eso jamás va a pasar, ¿verdad? Quítense esa cuestión idealista porque jamás va a pasar. Sin embargo, si te reducen la cantidad de dinero que tienes que gastar, o sea, si ya no tienes que gastar en un Xbox One, en un Wii U, en una en una PC y en un PlayStation 4, pues si nada más tienes que gastar en dos, pues ya la armaste, ¿no? Sí, totalmente. Celular. Entonces, creo que no es tan malo. Me choca, de verdad me choca esa pelea de que no, es que son mejores las exclusivas de PlayStation que de Xbox One. O sea, realmente es fastidioso. Es que ya la misma palabra, la exclusiva, ya se murió. Y lo vimos, el Wii U es, yo creo que lo mejor, y que por cierto ya entramos al otro tema, ya dejamos de lado Gears. Wii U es el mejor ejemplo de o tienes exclusivas o tienes third parties. Porque sí, ok, Nintendo tiene la Treehouse, pero siguen siendo como que second party, no son como tal independientes al 100. Wii U, ¿qué hizo? Activision, no te doy esto, Ubisoft, no te doy esto, tampoco te doy esto a ti, no sé, Psyonix o empresa pequeña, básica indie, porque yo tengo a mi Zelda, yo tengo a mis a los que hacen Pokémon, yo tengo a todos estos. Ok, las empresas le cerraron la puerta en fa, no quieren saber nada. Ahorita les está costando un friego conseguir gente que empiece a desarrollar para NX, porque exclusiva es igual a solamente un público de nicho. Ok, vende un chorro y los Zeldas venden todo, pero así no sobreviven. No, y checa, yo esto sí es, digamos, especulación mía, es un augurio, ahí apúntenlo, porque el día que pase se van a acordar de mí. Yo creo que en el caso de Nintendo lo que va a terminar haciendo es convertirse como una especie de Netflix. Pero, o sea, al nivel de Netflix, en cuestión de videojuegos. O sea, no estoy hablando de una burla, no estoy hablando de que va a ser como Blim, no, nada. O sea, realmente estoy hablando en serio, ¿por qué? Porque Nintendo tiene el poder para traer a muchísimos público, a muchísima gente con todos los juegos que tiene, con todas las propiedades intelectuales que tiene, que están hasta el fondo del corazón de todo gamer, aunque lleve años sin jugar, los tiene. Entonces vas a pagar una membresía para jugar Zelda, para jugar Mario, para jugar esos juegos que te regresan a tu infancia, ¿no? De Donkey Kong, Mario Kart, Smash, o sea, vas a pagar una membresía. Ah, claro, y PlayStation de hecho, y Xbox, siento que eso es no van a cambiar. Eso mi no va a tomo cambiar. Es la red social en la que te vas a meter. Ya desbloqueé esto. O ya te gané en el Legend of Zelda. Hice el speedrun en 2 horas. Cosas así. Eso yo lo que veo con mi tomo. Sí, claro, o sea, es lo que les digo, o sea, vean las tendencias de cómo se está comportando el mercado, qué es lo que está haciendo Nintendo. Está, de alguna manera, está haciendo que te adaptes a un sistema móvil. No por denigrar al sistema móvil, si se adapta va a ser muy bueno. Sin embargo, si tú conviertes todo tu catálogo en un servicio en streaming, en ese momento vas a ser universal, o debes de hacerlo universal, debes de poderlo jugar desde tu tableta, desde tu iPad, desde tu teléfono, desde muchos dispositivos. O sea, sí, yo claro. Conozco mucha gente, muchísima gente que ya no tiene su Game Boy. Sin embargo, les encanta jugar Pokémon, las versiones de Rojo Fuego y Verde Hoja, ¿no? Por ejemplo. y lo tienen en su teléfono, y en un momento en el metro lo están jugando, en un momento libre lo están jugando. Todo eso se lo está perdiendo Nintendo. Es dinero que está perdiendo Nintendo. No, entonces, y eso no es nuevo. Acuérdate, el PSP. Yo me acuerdo que con mis amigos, la máquina de piratería. El PlayStation Portable no era para jugar juegos de esa consola. Era para jugar el emulador de Tetris, el emulador de Mario Bros, el emulador de Mario Bros 3, de Pokémon. O sea, fue el inicio del juego móvil como tal. El PSP, por eso es tan importante. Fue el que nos dijo a todos: yo quiero ese juego, pero no voy a jugar los juegos que me den. No voy a jugar los que a mí me gustan, los de antaño. Los quiero llevar a donde sea. Sí, ¿qué va a terminar siendo tu consola 3DS? Va a ser la forma más cómoda e ideal para jugar estos títulos, ¿no? Sin embargo, los vas a poder jugar desde tu celular, los vas a poder jugar desde tu tableta, tal vez hasta dentro de un Chromecast, de un Apple TV o algo similar, ¿no? Entonces, aguas, porque yo veo claro, así clarito, que Nintendo se va a convertir en el Netflix de los videojuegos sin dudarlo. Tiene todo el potencial para poder hacerlo. Mientras Microsoft y Sony se estén agarrando el chongo todavía por este lado, Nintendo creo que se está yendo por una parte más inteligente. Siempre lo ha sido, siempre ha estado como el apestado, pero siempre saca la innovación antes que los demás. Entonces, sí, claro. Cuidado con no, eso. Y aparte, Nintendo, algo que siempre les ha admirado es que pelean hasta que ya no les queda más. Wii U estuvieron pelea y pelea la consola, ya hasta que de plano vieron que ni sacando Zelda lo iban a vender como tal. Ok, vámonos para NX. Microsoft, Kinect tenía buenas cosas. El problema fue que no incentivó a los desarrolladores. 2 años, salió el Xbox One. Ah, se murió. No hay pelea, sí, Nintendo sí lo hace. Entonces yo creo que por eso Nintendo aprende más fácil de sus errores. Mientras los otros dos se andan agarrando de las cabelleras por yo tengo la mejor exclusiva, yo tengo la mejor consola, mis fans son los más odiosos, Nintendo está como Nintendo de ahí plataformas. Sí, Nintendo confía en sus plataformas y realmente les lleva. Aquí otro punto que me gustaría comentar es el aspecto de Xbox como lo que hablábamos hace rato, plataforma, o sea, ya no como una consola, ya no como algo separado, sino como una unión de servicios. De inicio, cuando estaba Steve Ballmer, que era el CEO, que cuando salió Bill Gates tomó el mando, lo que hizo fue desintegrar todo. O sea, quiso hacer todo por separado. Todo lo trabajaba de una forma separada. La parte de telefonía móvil, la parte de software, la parte de nube, la parte de videojuegos, todo por separado para que supuestamente hubiera un orden. Fue la época en donde Microsoft se fue al hoyo, o sea, se convirtió en de las peores empresas, nadie los quería, eran apestados. Después se va y llega Satya Nadella, ¿no? Con una mentalidad completamente diferente, con un enfoque que viene de unificar. En el momento en el que él llegue, ¿saben qué? Voy a quitar a toda esa gente que no me sirve. Tal vez sin escrúpulos, tal vez de una forma muy fría, pero así se tenía que hacer. Y lo que voy a hacer es reducir mi cantidad de productos para enfocarlos mejor y al grado de poderlo unificar. Sí, claro. Todo. Windows 10 va a ser la plataforma que unifica todo. Y aparte, y lo mira, empezó haciendo con hay gente que se anda enojando actualmente por esta onda de ¡ay, es que van a matar el Xbox! Oye, Xbox no deja dinero. Y de hecho lo vimos, el Xbox 360 tuvo que pasar 5 años para que empezara a dejar dinero. Durante esos 5 años, ¿qué fue lo que estaba siguiendo o manteniendo a flota Xbox? Office. Office 2007 y después fue Office 2010. Tanto por parte de PlayStation, no, PlayStation es de hecho el que maneja todo lo que son, ya sea videos, películas, celulares y más tonterías. En Microsoft el Xbox es el capricho, es el capricho de Junior que no les ha dejado dinero. Si lo unifican como quieren, va a ser yo creo que de las primeras veces en las que la consola, sin pasar tanto tiempo, les va a empezar a dejar dinero por el cross platform, por el cross buy y otras tantas cosas. Y sobre lo que decías de Nintendo, ahorita acaban de anunciar hace escaso primeros 10 minutos, 15 minutos, algo llamado Pokémon Co-Master, el cual es un juego de estrategia para móviles, el cual por lo visto va a ocupar el estilo NFC, porque va a haber amiibos, o así, vamos a llamarles amiibos por el momento, en los cuales tú lo vas a poner con tu... tu iPad, tu celular o lo que quieras, y con ese vas a poder seguir jugando. Aquí es lo que mencionamos hace rato, Nintendo ya le está apostando a los móviles, mientras que los otros dos siguen viendo quién la tiene más larga. Sí, y al final esa discusión es torpe, porque como les digo, o sea, al final quien tenga la plataforma más unificada, quien sea más incluyente para todos los usuarios, es el que se va a llevar la mayor parte del pastel, ¿no? Quien agarra y diga, ¿sabes qué? Tú vas a poder jugar donde quieras, ¿no? Que tu PlayStation no se convierta en nada, es que es mi consola. Y aparte tengo mi Blu-ray. Y aparte tengo mi Apple TV o mi Chromecast. No, o sea, que mi Xbox One o mi PlayStation 4 sirva como mi centro de entretenimiento completo, donde aparte pueda ver videos, donde aparte pueda ver mis fotos, donde aparte pueda trabajar en el escritorio como si fuera mi computadora. O sea, en ese momento, pum, o sea, en ese momento va a cambiar la perspectiva de cómo ver las consolas de videojuegos. Que mira, ahí hay un yo no siento así tan ideal como tú lo dices. Yo lo siento que va a ser siguiendo para consolas, no se van a ir a ese el centro de entretenimiento, porque eso es lo que mató a Alex. Bueno, eso y el Don Matrix fueron lo que mataron al Xbox One. Pero ese es el problema. La forma de venderlo. Sí, claro. Pero el problema de que tu consola sea tu super centro de entretenimiento no le gusta. Al jugador de consola, por alguna razón, le sigue haciendo mucho ruido. No le gusta. Porque para ellos, eso es una computadora. Según ellos, y sí, estoy de acuerdo, mi computadora, y es el otro lo estaba comentando con unos amigos que me decían, pero ¿por qué juegas en compu? Digo, es que el jugar en compu es un anexo, yo trabajo en la computadora, yo es en donde checo todo, checo la página, estoy manejando otras cosas. Sí, está todo el día prendida, o sea. Entonces, el que pueda jugar ahí es el extra, es mi consola, sí, pero por azares del destino, porque si no, pues no la ocuparía, la ocuparía por todo lo demás. Yo creo que Nintendo no se ve tan allá, pero sí, como tú dices, una onda muy Netflix y a móviles. Yo siento que sí van a ir para eso, mientras que, pues por parte de Microsoft, pues a esperar E3, yo siento que es donde van a anunciar qué onda con Windows 10. Y Sony, híjole, es que el momento en el que agarras a tu consola y Sony dices, ahorita está como es pavo mi... real. O sea, sí, Sony ahorita, pero Sony ahorita no está... le va a aguantar mucho. Que tu consola que sea le tu milestone esa generación. Para que te aguante, todas tus demás cosas. Mira, yo creo muy, muy, muy concretamente que esta generación ya, o sea, todo lo que dure esta generación ya, no hay otro caballo que alcance a Sony, se la va a llevar de lejos. Lo que le costó al PlayStation 3, el PlayStation 4 lo logró en el primer año. Entonces creo que ya, o sea, ahorita Sony está como pavo real y debe de disfrutar eso, porque cuando llegue la nueva generación debe de haber una evolución. Ya tienen no que ponerse las pilas consoles. Porque ves que todos dicen esta generación va a ser la más corta, y yo siento que sí. ¿Por qué? Porque los usuarios antes no teníamos comparaciones gráficas. Ahora sale un juego, cómo se ve en PC, cómo se ve en Xbox, cómo se ve en el PS4. Y todos los usuarios se quejan y se quejan. El mame del momento, que es el downgrade, en buena onda, si ustedes solamente juegan en consolas y tiran y tiran crap a la PC, no se pueden quejar del downgrade, porque el downgrade ocurre gracias a la PC. A las consolas, porque la PC aguanta esas cosas, que las consolas no aguanten y que ustedes nada más compren eso, es su problema. Apoyan, es como los ahora, que se quejan de Windows, pero tienen XP. Ahora, para ya ir cerrando, tengan en cuenta una cosa. Nintendo se está yendo a los móviles. Microsoft se está yendo a la parte de centro de entretenimiento con toda su plataforma. O sea, con Windows 10 como base. Sony que tiene. Aguas. Porque Sony ahorita es el Le rey de las consolas. Le quedan las Smart TV solamente. Y ya ni siquiera. O sea, ya no tiene laptops. Tiene celulares que están en gama alta, pero que están ni en el tercer lugar de ventas. No, me parecen buenos celulares los de gama alta, pero no están ni siquiera entre los tres más vendidos, ¿no? Las televisiones tampoco están entre las más vendidas, entonces no tiene un sistema como de Chromecast, como de Apple TV, no lo tiene. Entonces cuidado porque tal vez se convierta en la única, si lo hacen bien, tal vez se convierta en la única consola de videojuegos que funcione como tal, y los demás están funcionando hacia otro lado. Entonces, ahí váyanlo midiendo, porque se va a poner bastante interesante cuando ya toque hacer el análisis y le empiecen a salir las filtraciones, entre comillas, de la próxima generación. Pero vean, chequen esos datos, y ahí se van a dar cuenta y sacar sus propias conclusiones. Así es. Pero bueno, yo, pues, para cerrar este tema y irnos al corte musical, solo voy a decir que apuesten a lo que vienen siendo PCs en buena onda. Consolas ya no, ya va a haber consolas todavía más adelante, claro, pero ya estamos en una época en la que la PC básicamente alimenta todo. Ustedes están todo el día en Twitter, en Facebook, lo pueden hacer desde otros lados, ok, pero si ustedes son de Twitch, si ustedes son de YouTube y todo lo demás, eso es de PC, no es tanto de lo que viene siendo un móvil. Yo espero ver qué hace Nintendo, yo quiero ver qué hace Microsoft, estoy muy interesado. ¿Por qué? Como ahora sí, viéndolo desde el lado de desarrollador, de development, yo me voy a ir para donde vaya Microsoft, porque los juegos se hacen en Visual, se hacen en C, se hacen en todo lo que es Microsoft básicamente. Hasta así, Project necesitas, sí, hacerlo. O sea, tú puedes agarrar Linux, pero para probarlo tienes que correrlo en Microsoft. Si Microsoft dice, ya vamos a hacer juegos, va a ser una cosa bien difícil, porque ahora la programación va a ser totalmente distinta. Van a tener que correr mil y un cosas aparte. Entonces yo estoy muy interesado para ver cómo va a cambiar. Si Microsoft no hace nada, vamos a seguir igual. Pero si llegas a algo muy arriesgado, pueden cambiar las cosas. Al final, como por ahí salía la burla, ¿no?, de Bill Gates, de sí, ustedes se burlan del Xbox y todo, pero lo hacen en su computadora con Windows y sus juegos los hacen en Windows. E igual AMD, se quejan de las PCs, pero pues sus computadoras, sus consolas en teoría son computadoras con AMD. Pero bueno, pues Cristian, vámonos a escuchar el segundo corte musical, porque tenemos a Simone McBride con Don't Be a Fool, un poco de blues hardcore para seguir la noche. Y vámonos a escuchar esto y en un momento regresamos a esto que es el Lounge Geek. Family. Y pues ahora sí, señores, hemos regresado, señoras y señoritas, a este Launch Kick número 41. Sin título porque, pues, o tenemos esqueleto o tenemos título. Tampoco para tanto. Acabamos de escuchar Don't Be a Fool de Simone McBride. Y pues vamos a hablar del EGS presenta E3 2016. Como ya saben, en las últimas semanas o el último mes, más o menos en mitad de febrero, empezaron las compañías a decir: yo no voy a E3 2016. Tuvimos por ahí a Activision, tuvimos a Ubisoft. ¿Quién bueno, más puede? Desde hace 3 años con Nintendo, ¿no? pero Nintendo se entendía porque Nintendo estaba peleado con la ESA, que es la asociación de videojuegos y todo lo que es virtual en Estados Unidos. Bueno, no solo en Estados Unidos, sino en toda América. Ya estaban peleados, entonces como que era de... ah, pues sí, Nintendo va a hacer su Direct. Ya. El problema fue que durante los años vimos como tanto Nintendo como Rockstar Games en específico, estas dos, le enseñan a la industria que no necesitas ir a E3 para vender. Nintendo podía decir: la próxima semana hay Direct. Y casi como la misa de Apple, todo mundo la veía y sabías qué pasaba, y era trending topic, y hasta la gente que nada más medio sabía quién era Mario Bros ya se había enterado. Y Rockstar era lo mismo. Rockstar nunca, o creo que sí, pero fue hace años, más de 10 años, fue a un E3. Rockstar tiene años nada más como de: ah, pues háblale a Game Informer, o ah, háblale a IGN, diles que nuestro próximo juego es tal, sale en tantos meses. Y ya, no necesitas videos a pantalla, entonces nada de eso. Bethesda, el año pasado nos dieron una mega demostración de cómo hacer un speech, toda esta conferencia que hicieron, porque sus dos más grandes ya estaban en desarrollo y estaban a un muy buen nivel, a tal nivel que Fallout salió el mismo año y Doom ya estaba a más de la mitad, a tal cosa que pues ahorita en mayo ya sale. Casi un año de que lo anuncian, sale el juego. Menos de un año, es algo raro, ¿verdad? Pero, pues, como bien dice Christian de Nintendo y otros más empezaron a decir: yo no voy. ¿Y por qué es esto? Sencillo. Estamos en una era en la que el stream, todo mundo. Las betas ya son muy fáciles de ocupar. Los demos, que pues actualmente ya son las betas, ¿verdad? Pero pues cada quien. Y hay tantas formas de vender tu juego que ya no necesitas L3. Chance vas a la GDC, que es la de la convención independiente. Te vas a un PAX. Pues no sé, te vas a eventos para público. E3 es solamente para prensa. Tokyo Game Show, a la ¿cómo se llama la que es en Alemania? La Gamescom. La Gamescom. O sea, se están yendo al donde va, ahora sí que la banda, donde va el público que te va a comprar, no a donde la ESA te dice: ven y aquí está tu público en el centro de convenciones de Los Ángeles. No, se empezaron a ir a tal nivel de que actualmente, así, que van a ir a E3 confirmados, y ahí les van fuertes, tenemos Activision, que va a estar junto, en el Activision Blizzard, en el stand de PlayStation, Alienware, Atlus, Bandai Namco, America Bandai Inc., Bethesda, CD Projekt Red, Deep Silver, Epic Games, GameLoft, o sea, una desarrolladora de videojuegos para móviles está entre los importantes que van a estar en el centro de convenciones, Greybox, IGN, una página de videojuegos, Koei Tecmo, Konami, Natsume, que pues son, si se conocen a Christy, Natsume básicamente es Farmville para hardcore, Nvidia, Oculus, Prima Games, Razer, Sega de Europa, Sony, Microsoft, Square Enix y Take-Two. Y Telltale. Telltale con su boot individual. Individual. No está agregado dentro de otro. Como antes, que estaba bueno. Xbox o en Sony. Entonces. Menos de 10. Conclusión. ¿Qué mierda está pasando? mira, yo creo que aquí es un EGS. Faltan youtubers si es EGS. cosas. También decían por ahí en el Batrash Batrushka que faltaba el boot de la milicia de Estados Unidos, ¿no? También ya para que amarrar. Ay, pero la milicia está hasta que en el día de los irlandeses. Esos. Pero bueno, el punto aquí es, o sea, hay que definir primero, ¿para qué o para quiénes son la E3? ¿No? La E3 supuestamente solamente es para prensa. Ahora, los juegos a estas alturas, en ese aspecto creo que Lanchas tiene mucha razón, ya no necesitan de prensa para que se lancen, ¿no? Sin embargo, los que sí necesitan de la prensa para salir son videojuegos independientes y hardware. O sea, móviles, obviamente, son los tres como que necesitan más impulso para que la gente los adapte, ¿no? Para que un especialista, entre comillas, o un analista de videojuegos te diga que tu juego móvil está bien, sí le da un punch, ¿no? O sea, sí a estas alturas todavía le da un punch. Entonces, o el hardware, ¿no? Ya sea youtubers o prensa especializada, si usa los Astro Gaming, o si usa una computadora Alienware, sí marca una diferencia. Entonces, por eso estas compañías se están enfocando más a este evento que es cerrado. ¿Va a cambiar E3 que sea cerrado? No creo. Se auguraba que sí, pero yo dudo mucho que cambie ese argumento de que sea para todo público. Pero sí, o sea, las primero se van juegos, a terminar muriendo. Sí, es que es diferente, la cultura de cómo nació el E3 es completamente distinta, van a terminar yendo todo lo que tenga que ver con hardware, se va a convertir como este evento de móviles que se hace en Barcelona, el Mobile World Congress, se va a convertir en algo así, o sea, en una exposición concreta de hardware especializado en videojuegos para que la prensa vaya y conozca qué es lo que viene en las tendencias de hardware de videojuegos. Yo presiento que la E3 se va a ir convirtiendo en eso y ya no tanto en juegos. Sí, claro, E3 ya siento yo que este va a ser el último E3 en el que veamos cosas fuertes en el show floor. Sí, yo siento que van a seguir, obviamente, conferencias. Las vamos a tener. De hecho, por ahí estaba hablando con Darryl y me decía, es que yo creo que este año, tanto por cómo se está poniendo el evento, como por el dólar, dice, yo voy a ir la semana previa a la conferencia de Activision, creo que es la de EA, no recuerdo cuál. De ahí, domingo, Bethesda, lunes, Sony, Ubisoft, Microsoft. Y martes me regreso. Sí, o sea, ya sí. Se va a quedar. Yo siento que así va a ser. La gente que se va a quedar al show floor van a ser inversionistas, prensa ya a la que le pagaron el viaje completo, cosas así. Como no, a lo mejor, te digo, más tirada a tecnología, a hardware, ¿no? Uh-huh. Tampoco nos vayamos a los extremos, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que claramente está el E3 a nada de convertirse en eso. Una conferencia especializada en hardware para videojuegos, que también va a ser importante y que también va a ser punta de lanza. ¿Por qué? Porque el hardware sigue siendo la consola, siguen siendo los controles, siguen siendo todo ese apartado. Sigue siendo el milestone para que la gente vaya comprando juegos. Claro, entonces el lanzamiento del PlayStation 5 va a ser en el E3. ¿Por qué? Porque esa es como la tendencia hacia hardware, ¿no? Pero ya estos grandes pisos de exhibiciones que veíamos con juegos que íbamos a jugar en el transcurso de 1, 2 o hasta a lo mejor 3 años después, eso ya no creo que esté, y para eso van a estar las convenciones abiertas a público, ¿no? O sea, desde la Game Developer Conference, que es directamente para desarrolladores, con informe para desarrolladores y para gente que más o menos le interesa, que es muy poca, y pues, como decíamos, tenemos la Tokyo Game Show, la Gamescom, todas esas que son abiertas al público para que ellos den su visto bueno y las marcas tengan una referencia de que al público le gustó, que sí le gustó, que no le gustó, se impresionaron, se divirtieron, se rieron, todo eso, y ya lo puedan medir. Porque luego la prensa también se pone bien especial y no te da nada, o sea, no te ofrecen ningún parámetro como compañía. Entonces, claro, es que mira, tú mencionabas ahí lo que Lanchas mencionaba en el Batrash Batrushka, que la como tal, los developers y los publishers ya no están en la prensa. No, no es que no la necesiten, la siguen necesitando. Pero, y esta es la razón por la que hay gente que escucha este programa, porque escucha Token, porque escucha Atomics, todos estos. Son programas en los que no hablamos como tal de los juegos, hablamos del nivel que tiene el juego, de la experiencia, damos un feedback como tal. Eso le sirve a la compañía y al usuario que quiere comprar el juego. No, no damos una reseña fría como originalmente se hacía. Y como tú lo dices, páginas como IGN, páginas como Destructoid, estaban acostumbrados a dar reseñas kilométricas de paja. No es que las compañías necesiten la prensa, no necesitan la prensa vieja. Actualmente nos manejamos en un tipo de comunidad en el que lo que importa es la opinión y cómo des el feedback, cómo lo transmitas. No tanto el de, es un juego de 8, es un juego de 7. Sí, eso siguen siendo estándares para más o menos darte una idea. Pero ya no son a ese nivel. Ya no estamos yendo a otros lados. Por ende, es muy fácil para una empresa más el decirle, no sé, a PewDiePie. Toma, ahí está este juego, ve y juégalo. Te lo regalo y aparte ahí te va tantas de regalías. Y ya con eso tienes a la gente que va a comprar tu juego. Lo vimos ahorita con Conan O'Brien, que tiene el Clueless Gamer. Esa cosa, o sea, es el tipo, y Conan lo ha dicho, por eso la forma es Clueless Gamer. No tiene ni idea de qué juega, pero incluso sus formas en las que lo hace es divertido. Son de los pocos gameplays que me gusta ver, y con eso jala un chorro de visitas y la gente conoce el juego. Sí, digo, quieres buscar a alguien que comparta tu punto de vista. O sea, si eres tan amargado como Omar y te gustan los juegos independientes y eres de ese estilo, pues bueno, vas a buscar un comentario de una persona que te dé una guía desde ese punto. Si eres una persona más vacía y simple, que juega FIFA como yo, entonces vas a buscar una cuestión como de ese lado, ¿no? Igual fuera los juegos de peleas, te vas a ir inclinando hacia las personas que compartan tu punto de vista. Se hacen comunidades más centradas, con nichos más concretos, y ahí es donde entra la parte de la prensa, pero ya no una prensa que te limita a decir es bueno o es malo, porque no tiene historia, porque si tiene historia no. A mí me parece que no vale la pena, porque se repite el mismo mapa de Far Cry Primal que el de Far Cry 4. Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? A mí me marea. Y la verdad es de que ni te vas a dar cuenta. Entonces, si compartes la opinión, pues te va a agradar. Y si no, pues puedes buscar a los otros 200 millones de personas que hablan de videojuegos y enfocarte en el que te llame la atención. Pero regresando a E3, la verdad es que a mí en lo personal, que aún no he ido a E3, que estaba pensando en ir el próximo año, la verdad es que sí me pone triste. Sí me pone triste ya no encontrar los años de gloria de E3, de ver todos estos videojuegos. Pero pues ya veremos, también la parte de hardware es bastante interesante. Tenemos a irnos a la Tokyo Game Show, tenemos a irnos a la Gamescom, que es, yo creo que era la que voy a terminar yendo. Entonces, no. Te sale más barato ir a Japón que ir a Alemania. Y por lo menos te traes más cosas que comprar así bien exquisito, ¿no? Así me gustan las cosas americanas, yo quería japonesas. Y así sacar tu maleta y grabar. Hipócrita. Sí, porque es unboxing, yo nomás juego. Pero bueno, regresando. Mira, yo siento que a donde se van a ir a PAX, a GDC, a Gamescom también. Pero van a irse las compañías totalmente a, ok, vamos a seguir mostrando juegos. Porque también ayuda, porque no puedes moverle al público, y más un público que está en transición actualmente, que está la generación chavorruca, los millennials, los post millennials. que pues básicamente son los de móviles, no les puedes mover el tapete. X, Y y Z. Ajá. No les puedes mover el tapete tan rápido. ¿Por qué? Porque los tres se van a caer y ya no te van a comprar. Pero siento que lo que van a hacer es, ahí está PAX, ahí está, por ejemplo, aquí La Mole, o ahí está, La Mole lo hemos visto con Xbox, ahí está Comic Con, San Diego, Silicon Valley, New York, Shalala Comic Con, de donde sea. Hay uno, aparte de Gamescom, ves que también está la Paris Game Week, que es para público. O sea, yo siento que E3 o desaparece, o lo que va a ser, yo no siento que va a ser más de hardware, sino que okay, también van a estar los juegos, pero no vas a tener estos megabooths gigantescos de cada compañía, no. Van a estar Microsoft, Xbox, Sony, PlayStation y Nintendo NX, lo que sea, como se llame la consola. Y adentro van a estar como le está haciendo ahorita Blizzard, que se alió con Sony y va a estar cosas adentro del boot. Entonces vas a tener a los tres grandes y va a ser de lo que era ese mega stand en varios lugares a solamente el principal de Los Ángeles. Y ahí van a estar los tres grandes con sus respectivos aliados de juegos. Y te vas a ir a la otra sala, hardware, y se acaba. ¿Qué tres team? Así como padre, así. Sí, que tres, sí, que, y ponga un boot así gigantesco de la mitad del eso estaría bueno, eso estaría padre. No entiendo para cuándo. Pues nada más para farolear, nada más para decir yo puedo y ustedes no. Sí, yo con el dinero. Pues sí. Y no tengo consola, ¿cómo la ven? Ah, no, pero sí ya tiene las Steam Machines. No, porque no les veo. No, como tal no son consolas. Así llévanos a la RAE, no es consola esa cosa. Pero bueno, vea, te soy sincero, yo sí siento que este 3 va a ser lo más cercano a un EGS, o sea, mal rascuacho, feo, de mal gusto. Porque, o sea, ¿qué onda con esto? En el momento en el que, y así literal, en el momento en el que de las cosas más importantes es Gameloft, es IGN y es Prima, cosas que de videojuegos nada más tienen por arriba, estás muy mal. CD Projekt Red, Deep Silver y Atlus, si ahorita no les funciona, se van a ir de ahí para el próximo año. Ya sí, aparte no, probablemente ya no sea para ellos, ¿no? Igual con Bethesda, ¿no? Ahorita lleva 2 años de E3 que va a ser la panacea. Pero, pues, quién sabe cuánto le dure, ¿no? También Warner todavía debería de estar por ahí metido, no lo hemos mencionado. ¿Qué va a traer? ¿Quién sabe? No sé qué va a enseñar Warner, pero ahí va a estar. Entonces, pues, va a estar raro, ¿no? A estas alturas ya sabíamos qué iban a lanzar y por qué estábamos emocionados de E3. Y yo, a estas alturas, no tengo así como que, wow, ¿qué voy a ver en E3? No, sé. No, está tan básico que la gente ni siquiera ha tenido el honor de liquear información. No hay información liqueada de E3. No hay nada. Ya llegamos al punto en el que E3 no nos interesa. Qué feo. Qué fuerte. No, eso está triste. Ya, cambiemos de tema porque ya voy a llorar. Bueno, pues cambiando al último tema, el micro tema de la noche, o tema random, o como demonios le quieran decir, es Street Fighter V, Cristian. Mira, yo decidí tomar o retomar este tema de Street Fighter porque, bueno, se lanzó la reseña, me tocó a mí hacer la reseña de Street Fighter V, pude ir a probarlo a la launch party de Street Fighter, donde estuve jugando con gente de los otros medios, en particular, ahí estuvo Lars de Free Reactor, Lanchas de Choryuken, estuvo Daniel de Shataka, o sea, estuvimos probándolo varios. Y ya cuando se lanzó esta reseña, tuve un comentario que ya no se llevó como a más dentro de los colaboradores de Reseta, donde decía, ¿por qué le estás dando, dentro de las puntuaciones que le das, por qué le das 2 en historia? Si es como juzgar, si 2 en historia fuera, de hecho fue de Kike, no hay por qué esconderlo. Si 2 de historia sería como juzgar a Guitar Hero por su historia, ¿no? O a Minecraft por sus gráficos. Al final, yo creo que independientemente de si el juego cumple o no cumple con las expectativas, pueden echarle un ojo a la reseña, por favor, díganme qué les pareció. Pero yo creo que el aclarar este punto es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque desde mi punto de vista es un gran juego. O sea, toda la parte de mecánicas de juego me parece bien pulido, me parece que está funcionando bastante bien en este aspecto. Creo que el juego con este nuevo sistema que se llama V-System le da una gran variabilidad a la estructura del juego, de cada personaje, a cómo te vas a desarrollar con cada personaje. Los gráficos se ven impresionantes. La parte online cumple, todavía no está al 100, hay por ahí algunos problemas, pero cumple bastante bien. Sin embargo, la gente se está derritiendo por el aspecto de que no, está incompleto, que la palabra es está incompleto. ¿Por qué? Porque les faltaron mínimo 4 meses de desarrollo. 4 meses. O sea, es impresionante que les dijeran, ya lo tienes que sacar. No sé si fue Sony, no sé si fue Capcom, que ya lo tienen que sacar. Entonces, estos 4 meses se dan ahorita cuenta de que les están cobrando una factura tremenda, ¿no? Con calificaciones espeluznantes, que la verdad es que el juego no las merece. O sea, el juego está de 8 para arriba y en Metacritic creo que lo están tratando de 7 para abajo. Entonces, sí, Grecian, es que aquí volvemos a lo que estamos comentando con Far Cry. Ya con un juego, después de que pasas el 3, por no sé, Mario Party 10 o cosas así, ya no lo puedes. En mi caso, yo siento que ya no lo puedes considerar como un juego como tal. Ya, ok, como juego es bueno, pues claro, ya lo hicieron 3 veces antes, ya solamente estás mejorándolo. Ya no estás haciendo otra cosa. Ahora tienes que calificarlo como el producto que debe de ser. Y como producto, Street Fighter V es malo. Porque faltan niveles, falta historia. Tiene animaciones que en ciertas partes están mal hechas. El storyboard del modo historia. El que no. El modo arcade. Que no tenga servidores dedicados. Un juego de pelea ya tiene que tener eso como mínimo. Como producto es malo y es muy obvio. El jefe que está haciendo todo esto, que es este. Es, perdió ese chinito, pero. El. Chinito es. Yoshi. Sí, Yoshinori Oro. O no, si tú buscas en todo lo que es Capcom, el tipo trabajaba como ingeniero de audio. Era editor, era el jefe de audio. Pones a un tipo de audio a manejar todo lo que es el juego. Mira. Obviamente no te va a salir bien las cosas. Ahora aparte, tú dices, ok, les faltaron meses. Claro que les faltaron meses. Street Fighter V originalmente iba a ser un free to play. Sony le metió dinero. Ah, no, entonces ya va a ser bien. Pero como ya tenían la mitad del trabajo, fue como de, ya sabes que aquí muévele esto, muévele aquí, vamos a hacerlo normal. Por eso viene que puedes comprar los personajes extras con dinero del juego y tonterías así. Porque se quedó a la mitad. En vez de tirar toda la basura y volverlo a hacer, prefirieron agarrar ese free to play que iba a ser y meterlo como y venderlo como un juego nuevo. Como juego es bueno, claro, tiene mecánicas. ¿Cuántos juegos no ha hecho Capcom de pelea? Claro que les queda bien. El problema es como producto. Ahora, sobre lo que tú dices de la calificación del 2. Pues claro que merece un 2 o mucho menos. ¿Por qué? Sí, porque el modo historia no es nada. Lo que tiene... No es un modo historia, o sea, lo que tiene es una especie de introducción de cada personaje, y eso es lo que juegas, en los cuales, ¿qué te puedes tardar? ¿Una hora, tal vez? ¿15 minutos? No, sí. Pero 45 minutos al mucho es lo que te tardas, ¿no? Supuestamente en el transcurso del mes, de este mes de marzo, va a llegar una actualización en donde va a venir el modo historia completo, que va a durar alrededor de, creo que 2 horas, ¿no? Dices, ok, eso es lo que duran aproximadamente los modos de historia en Street Fighter. Pero, ¿por qué? O sea, es lo que yo comento. Juego incompleto, juego que no salió en el tiempo que debía de salir. Da lo mismo, debió de haber salido por lo menos a finales de marzo para que tuviera mínimo ese modo de historia. Yo defiendo mucho el juego y lo voy a defender mucho. ¿Por qué? Porque lo que yo pude probar me parece muy divertido. O sea, como juego, como temática, como juego de peleas, funciona muy bien. Le redujeron que fuera más incluyente en cuestión de modalidades de juego. O sea, hace algunos años y estoy hablando de más de 5 años, Street Fighter se podía jugar solamente por algunas personas, las dinámicas eran más pesadas, los personajes eran más difíciles de tratar, necesitabas especializarte en uno, en dos a lo mucho. Si esta persona ya era una experta jugando, ya tenías posibilidades alguna, y ahora que yo pude jugar con mucha gente en formato local, me di cuenta que hasta el que da botonazos al control o al joystick puede ganar, o sea, puede ganar una pelea, o sea, te puedes divertir, no es tan difícil de jugar, pues como experiencia de juego es bastante bien, y creo que también lo que comentaron en la reseña era de que este juego es prácticamente ya el hecho de juego de competición, o sea, tiene lo necesario para jugar, para hacerse jugable en una competición sin ningún problema, o sea, no le hace falta nada en ese aspecto. Entonces, a mí me parece que como experiencia de juego es divertida y cumple con lo que tiene. Sin embargo, creo que vender un juego de esta magnitud a 1.300 pesos sí está difícil, ¿no? Porque ya a estas alturas lo tienes que pagar a esas cantidades. Todavía dices, bueno, me costaba 700, 800 pesos buscándole. Dices, órale. No, yo nací es caro. Aún así es muy caro. Pero a estas alturas, 1.200. 300 pesos, un juego que me lo van a ir dando por partes, sí me duele. Eso sí me duele como usuario final. Sí, claro, y al final, ok, no es una estafa porque están avisados desde antes, sí. Aún así, por ahí, sí, la película esta que no ganó el Oscar, ¿verdad? The Big Short. Ajá. La gran apuesta. La gran apuesta. Yo apenas tengo que aceptar, no la había visto, apenas la vi. Y en efecto, todo este scam, estas estafas con la hipoteca, si nos vamos a... Es que avisaron, entonces prácticamente ninguna estafa sería como tal ilegal, porque si te avisan, en los contratos te están avisando. Se le conoce como estafa, ¿por qué? Porque es un engaño de marketing para que un juego venda desde antes. Sí, te vamos a dar las cosas. Ah, pero ¿qué crees? Para llegar a más niveles y conseguir esas monitas para comprar mi personaje. No, es una estafa. No es una estafa, pero es un engaño. Son distintas. Mantienen un nivel parecido, pues son distintas. No es una estafa, pero sí es un engaño de marketing y ahí está el problema. Por eso te digo, como juego, ok, Street Fighter es bueno, pero como producto es un asco. Yo estoy de acuerdo con que le estén poniendo 7, 6, está bien. Al final, tú tienes que saber, como usuario, votar con la cartera. Ahora, sobre lo que mencionabas, que quien empezó esta discusión, perdón, pero quien inició esta discusión es una persona que durante todo el tiempo que yo he leído reseñas de él, lo he conocido, no tiene un nivel crítico muy amplio que digamos. Ah, tranquilo, o sea, es interesante porque es un usuario distinto, o sea, sí, claro, hay que comparar. Lo estamos viendo desde el usuario básico que juega, o sea, juegos. Su tipo de juego es otro, ¿no? Su enfoque es otro, su especialidad en el juego, digamos, o sea, lo que le gusta jugar es otra. Entonces, también escuchar a esa gente, porque al final Street Fighter tiene tantos años que ya se convirtió en un producto universal, o sea, ya es multi-target, ya cualquier persona lo ubica, hasta la gente que lleva años sin jugar o que nunca ha jugado, por lo menos escucha de Street Fighter, ¿no? Entonces, vale la pena escuchar a cualquier persona, o sea, no es porque sea más o menos, pero es muy interesante que tomes ese enfoque, ¿no? Así de, ¿por qué modo historia 2 si no tiene modo historia? O sea, si su historia no cuenta, sí, no cuenta, pero la debe de tener, porque es con lo que te identificas con los personajes, es con lo que sabes que Ryu y Ken son buenos. Que no, y aparte, la historia siempre ha sido el tutorial. Sí, de alguna manera es lo que te enseña a jugar para que después te vayas al online, ¿no? O te vayas al cooperativo local, ¿no? Entonces, yo lo quise tomar exactamente por eso. Yo lo veo como una persona que le gusta mucho los juegos de peleas, que soy muy aficionado a todos los juegos de peleas que salen. Mi juego favorito de peleas no es Street Fighter, mi juego favorito de peleas es The King of Fighters. Sin embargo, disfruto mucho Street Fighter. Lo defiendo el 5, sí, porque vale la pena. La cuestión gráfica es impresionante. A mí me dejó impresionado. La cuestión sonora está muy bien hecha. Esta idea de que corre a 60 cuadros por segundo en la pelea y a 30 la parte de escenario, me parece que está muy bien lograda. Sin embargo, sí, obviamente tiene esos defectos de que no les dieron el tiempo necesario para terminarlo. Así de fácil. Otro punto, la censura. Y se van a dar cuenta, a menos de que vean esos videos de miren, este es el cuadro 1, este es el cuadro 2, sí hay censura, ¿no? La verdad es que quieren ver personajes exuberantes, los van a ver. Quieren ver posiciones exuberantes, las van a ver. Entonces, en ese aspecto tampoco hay. Aparte, es un juego de pelea. Sí hay eye candy, pero no es para tanto. Quieren eye candy, 100% ahí está Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Ah, pero no va a salir aquí. Pero lo puedes traer. Lo puedes traer y te va a salir exactamente lo mismo por el precio del yen, por exportación y porque el PlayStation no tiene region lock. Pero entonces, desde mi punto de vista, es un juego, está inconcluso, sacado a tiempo, te lo están vendiendo como una compra anticipada, o sea, te están diciendo, dame tu dinero y te voy entregando poco a poco el juego, no te preocupes, te voy a seguir metiendo personajes, patches, si juegas te damos más, ¿no? O sea, esa compra anticipada, dame dinero y para terminarlo, entre comillas, y después te lo voy entregando. Es como comprar episodios casi, entonces es una tendencia también del mercado de los videojuegos. Tenganlo en cuenta, si son fanáticos de los juegos de peleas de competición, lo deben de tener, se van a divertir, lo van a poder ir logrando adaptarse a sus mecánicas. Y para todos aquellos que les gusta jugar, digamos, con gente que no tiene ni la más remota idea de qué es la PlayStation 4 o el Xbox One, bueno, en este caso PC y PlayStation 4, lo van a poder jugar, ¿no? O sea, también se van a divertir con ellos porque es bastante conveniente, es bastante fácil de controlar, de jugar. Entonces, me parece un juego, lo voy a defender desde ese punto de vista, pero pues acepto que todo el mundo esté como fúrico porque les están rompiendo cosas brillantes, ¿no? Pues sí. Bueno, yo por mi parte tengo que decir que como hace dos programas más o menos dije, es un buen juego. Yo no digo que no sea malo, no, es divertido, cumple lo que es un juego. Pero de nuevo, ya tenemos que empezar a separar esta tontería de los juegos son arte. Sí, hay juegos que son arte, pero Street Fighter ni de chiste lo es. En buena onda, si ustedes son de los que se quejan porque los juegos no son considerados arte, y que no sé qué, igual, no sean doble moralinos. Si opinan eso, no me estén comprando cada año y defendiendo Call of Duty todos los años. Porque eso ya no se considera como un juego o como arte. Y es un producto de entretenimiento como tal. Así que, pues, como diría, no recuerdo bien qué deportista lo dijo, pero decía, si tu deporte obtiene, creo que era millón de visitas, de rating, y sale en la tele, estás haciendo entretenimiento. Y en efecto, es un producto al final. Y Street Fighter con producto es malo. Mi recomendación, pues espérense que baje de precio tampoco. El juego va a tardar ahí fácil 3 años, como mínimo. Si pega, pues va a agarrar mucho más en el Evo y demás cosas. Yo apenas compré Mortal Kombat 10 a finales de año. Y sigo encontrando peleas muy fácilmente, incluso de niveles similares a los que yo tengo. Los juegos de pelea son de los más sencillos que se mantienen con vida, por lo mismo del flujo que tienen. Pero pues, eso ha sido todo por este micro tema de Street Fighter V, la gran escaramuza, por así decirlo, pues toda la mercadotecnia que estuvo ahí. Y pues ya ustedes decidirán al final, ya saben, y dejarnos en los comentarios o en arroba LaunchGeek, pues ahí sus comentarios de qué opinan de todo esto. Y bueno, pues se acabó el programa, Cristian. No. Se acabó y pues no me queda más que agradecer a todos por habernos escuchado. Ya saben que se pueden pues seguirnos en Twitter @LaunchGeek, darle me gusta a la página LaunchGeek y claro, en iTunes, iVoox, Tuning Radio, LaunchGeek. ahí por favor califíquenos y déjenos sus comentarios, porque pues, de ahí saco también feedback para ver qué onda, qué sigo, qué no, qué les gusta, qué no. Por ejemplo, si se dan cuenta, ya no he puesto canciones muy pesadas como ustedes lo pidieron, estoy eligiendo pues canciones más relajadonas o si pues, blues, hardcore, cositas hard rock, hasta ahí no le llevo a más. Gracias, ¿no? Gracias, gracias. Igual que si quieren seguir a ResetMX, esta página que nos ayuda difundiendo el programa, en Facebook Reset.tv, en Twitter arroba ResetMX, y claro, ResetMX.reviews, la página donde ustedes pueden checar todo lo que es Facebook y demás redes sociales, y pues claro, las reseñas y demás cosas que Cristian y los demás hacen. Por mi parte, pues ha sido todo. Ya saben que me pueden seguir en Twitter como arroba OmarSDT. Ahí podemos seguir la discusión porque es genial seguir todo esto, crear feedback. Al final es lo mejor que puede haber en internet, que es pues crear una discusión o una plática entre varios. Ya saben que si quieren seguir a Cristian, el invitado de honor después de 2 meses de no aparecer, arroba Josué Ortiz guión bajo. Cristian, no sé si tengas algo más que agregar. Sí, banda, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben, a mí me encanta estar hablando de estas cosas. Extraño mucho no estar en los programas. Ya escucharon a mi reemplazo en el Cinemás, así, la siguiente semana ya llegó. Entonces, espero también regresar pronto al programa para hacer un poquito más dinámico, un poquito, poquito. Y bueno, pues ahí chequen la reseña de Street Fighter 5, denle una leída. Vamos a tener un unboxing de la HP edición Star Wars, que pronto ya está en proceso de postproducción, entonces pronto ya también va a salir, y tenemos ahí varias sorpresas en cuestiones de videoreseñas y cosas por el estilo. Entonces no se pierdan, recuerden, estamos en arroba Josué Ortiz guión bajo en Twitter, y nos escuchamos pronto, espero. Pues así es. Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana, a menos de que algo malo ocurra y en redes sociales decimos si hay programa o no. Hasta la próxima. Sí, este es el Lounge Geek. Y los dejamos. Sí, va a haber. Los dejamos con Liquid Spirit de Gregory Porter. Hasta la próxima. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm. dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Tengo que hacerlo. Adiós, Lisa. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio. No, qué demonios, otra vez desde arriba, ¿eh? ¡Sí! Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en iTunes y iVoox. Solo búscanos con el usuario LoneGeek.